leyes de la naturaleza hizo que existiera el humano. En este grano de arena, ojos en la noche atraviesan el cielo, revelan un cosmos inmenso. Si cada material allí refleja un orden especial, de que están hechos los astros, su luz enseña los objetos en movimiento, distorsionando sus colores, y así los mundos revelaron su manera de andar. Igual mejor reciben un puñado de ecuaciones para combinar energía y materia, diversificar, incluyendo seres que con ciencia alcanzarán, que sobre su existencia se interrogarán. Nos han dejado tantos laberintos, nos han dejado tantas pistas, porque la creación es tan gigante, es tan mística, y al mismo tiempo tan reveladora de sus secretos, como un libro que todo lo explica. El universo espera. Es hora de preguntarnos qué hacemos con esta realidad que se nos presenta. La búsqueda de la verdad.